desierto. Continuamos en Entre Mate y Mate luego del momento romántico, que era Rosario Flores. Rosario Flores haciendo una versión de Lucía, un tema de Juan Manuel Serrat. Mira vos. Bueno, un tema que sigue siendo recurrente, bueno, en los últimos 4 años donde se configuró el gobierno de Mauricio Macri, se han cesanteado cientos de trabajadores o miles de trabajadores a nivel estatal en todo el país. Hoy tanto el Consejo Directivo Provincial y las seccionales de ATE en la provincia de Córdoba iban a tomar algunas acciones para reclamar por la reincorporación de trabajadores y trabajadoras despedidas durante ese periodo. Para hablar un poco de esto, estamos comunicados con Leandro Rueda de la seccional Cruz del Eje de ATE. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros de una radio Muchas Voces? Muchas gracias por llamarnos. No, por favor, al contrario. Gracias a vos, Leandro. Bueno, queríamos saber un poco cuáles fueron las instancias que se tomaron de tanto desde el Consejo Directivo Provincial como las seccionales hoy para visibilizar esta problemática. Sí, mira, esta es una jornada nacional desde ATE, desde la Asociación de Trabajadores del Estado. Esto se vino planteando ya desde la semana pasada, convocar a esta jornada nacional. Uh-huh. Y bueno, tanto desde ATE Córdoba como en las seccionales del interior nos adherimos, por supuesto, porque bueno, necesitamos visibilizar la situación crítica también por la que están pasando muchas compañeras y compañeros que fueron despedidos durante el macrismo. Sí. Estamos hablando a nivel nacional de que fueron despedidos, yo también fui despedido en el 2018, uh-huh. Por suerte reincorporado hace poquito, pero durante el macrismo se despidieron alrededor de 30.000 compañeras y compañeros de muchos organismos nacionales, estamos hablando de fabricaciones militares, como fue en Córdoba, en Río Tercero, en Villa María, como fue en Azul, en Provincia de Buenos Aires, donde se vació a todo el pueblo prácticamente, de organismos como SENASA, como la Secretaría de Agricultura Familiar, que acá en el noroeste perdimos técnicas y técnicos muy valiosos que garantizaban el trabajo con comunidades rurales. Perdimos también compañeras y compañeros del programa Médicos Comunitarios, uh-huh. que también trabajaban en nuestras comunidades y en todo el país. Bueno, también se desguazaron programas como fue el Conectar Igualdad, programas que trabajaban, por ejemplo, en la implementación de la ley de medios de comunicación, quedó total muy muy reducido, con servicios mínimos. Bueno, una serie muy muy grande, muy importante, estamos hablando de la CNRT, el organismo que controla el transporte, estamos hablando de NACOM, el organismo que controla las comunicaciones, las señales radioeléctricas del país, las comunicaciones. Estamos hablando de Casa de la Moneda también, donde hubo gran cantidad de despedidos y hoy hay dificultades para sostener un ritmo mínimo necesario de trabajo. Bueno, hoy era necesario hacer esta jornada nacional para mantener el reclamo, el pedido al Gobierno Nacional de la reincorporación de las compañeras y compañeros, que es muy necesario más en estas situaciones de crisis, para atender a la población, pero también para recuperar equipos de trabajo y derechos y garantías totalmente vulnerados y pisoteados durante el macrismo, ¿no? Te consulto, Leandro, al momento, así como tu caso, donde pudiste, por suerte, ser reincorporado, de esos 30.000 trabajadores y trabajadoras, más o menos, ¿cuántos fueron ya reincorporados desde la asunción de Alberto Fernández? No, todavía el porcentaje es bajo, es bastante bajo. Si bien hay algunas compañeras y compañeros que quizás ya encontraron alguna estabilidad mínima de trabajo, siguen quedando miles de compañeras y compañeras en todo el país que no pueden tener un trabajo estable, que están hoy teniendo que anotarse en ingresos familiares de emergencia, por ejemplo. Y como te decía, despedidos sin causa, con juicios laboral por mal despidos, y tratando de recomponer su situación. Estamos hablando a su vez de compañeras y compañeros con antigüedades de 8, 10, 12 años, uh-huh. Con un proyecto de trabajo y una formación que es necesario volver hoy a reincorporarlos. Y bueno, y que están totalmente dispuestos volver a prestar sus servicios, ¿no? Bien. La semana pasada tuvimos reunión con virtual todo esto, con compañeros y compañeros de FADEA, por ejemplo, la fabricación de, de la fábrica de aviones que está acá en Córdoba, y bueno, ellos ofreciéndose a comenzar a elaborar una serie de dispositivos y de equipamiento que están necesitando las ampliaciones de hospitales y de clínicas, como camas, una serie de equipamiento de personal de seguridad. Y bueno, ellos desde la fábrica de aviones, en el caso de ponerse en marcha esas unidades de trabajo, podrían estar desde el propio Estado facilitando todo ese equipamiento que todavía está faltando, ¿no? Bueno, bien. Eso es lo que le estamos pidiendo, ese llamado de atención al Gobierno Nacional, que tome en cuenta estos reclamos, que tenga en cuenta estas propuestas a su vez también, y normalizar la situación de los miles de compañeros que continúan despedidos. ¿Cuánto crees, Leandro, que bueno, todo lo que tiene que ver con la cuarentena ha frenado quizás la reincorporación de trabajadores y trabajadoras? Sí, sin duda que lamentablemente esta pandemia ha frenado y ha invisibilizado la situación. Hasta febrero, principios de marzo, veníamos desde ATE manteniendo reuniones con los distintos ministerios de la Nación para ir avanzando en los procesos de reincorporación. Eso estábamos teniendo avances bastante interesantes, pero bueno, la pandemia cortó todas estas mesas de diálogo. Planteamos la necesidad de volver a esas mesas de diálogo. Y bueno, más en este contexto donde vemos que el Gobierno Nacional está a su vez saliendo a cubrir, por ejemplo, el 50% de los salarios sí. del empleo privado, ¿no? De empresas privadas. Bueno, o sea que vemos que disponibilidad de fondos hay en el Estado Nacional para este tipo de acciones de sostenimiento del trabajo. Entonces planteamos que las compañeras y compañeros despedidos también tendrían que estar en esa prioridad, y sobre todo en eso, ¿no? Pensando que el Estado hoy tiene que ser más fuerte, tiene que estar activo y para dar la lucha contra la pandemia y atender a los grupos más vulnerables. Bueno, desde ese lugar es que lo estamos planteando como un fuerte llamado de atención y un acercamiento de propuestas al Gobierno Nacional para mejorar las acciones de Estado en esta crisis. Bien, respecto justamente a uno de los sectores más sensibles desde trabajadores, por ejemplo, de la salud pública en la provincia de Córdoba, ¿cómo está en este momento, cómo es la situación de, bueno, tanto médicos, enfermeros, enfermeras, todo lo que es el personal de la salud que está en este momento en el frente de batalla, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en la provincia las compañeras y compañeros delegadas, delegados de ATE y del Consejo Directivo Provincial están visitando los hospitales, tienen unas facilidades específicas y especiales para eso. Permanentemente en los grupos internos nos llegan el estado de situación, sabemos que se está reclamando permanentemente, diariamente, la necesidad de proveer el equipamiento para el cuidado y la limpieza y la higiene personal de todos quienes están trabajando allí. La situación no está normalizada en los establecimientos de salud. Uh-huh. Es necesario, y lo estamos haciendo desde ATE y lo están haciendo desde otros gremios específicos de la salud de Córdoba, es necesario seguir verificando, visitando y planteando denuncias prácticamente que todos los días. Y bueno, y de esa manera vamos logrando que los funcionarios a cargo respondan como es debido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una situación que te digo, se está dando día a día y semana a semana para defender el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo de quienes están hoy en la primera línea contra la pandemia. Esto es algo que se está haciendo, quizás no se visibiliza, pero es un trabajo diario desde nuestro gremio en este caso. Bien. Otra de las problemáticas que, por supuesto, puede surgir es que, mediante todo lo que es el parate de actividad económica, los municipios no puedan recibir todo lo que tiene que ver con la percepción de tasas municipales, y por lo pronto es probable pensar que se hace difícil pagar los salarios de los municipales. ¿Cómo ves la situación a nivel provincial? Sí, bueno, está bien. Es cierto que la situación económico-financiera del estado, de los estados provinciales y municipales puede estar complicada en estas semanas y en estos meses, pero desde ATE nos unimos a todos aquellos gremios que plantean que esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores y los trabajadores. Digo, los funcionarios, las funcionarias, los dirigentes políticos tienen que saber que en estos años hubo una gran concentración de la riqueza, como viene siendo desde hace tiempo. Somos parte de los movimientos que plantean la necesidad de implementar impuestos a las grandes fortunas, a las megafortunas. Sabemos que con un 1, un 2%, un 3% que se pueda plantear de aporte excepcional o impositivo a ese tipo de fortunas, se podrían paliar y cubrir gran parte de estos Te déficits consulto en ese y que sentido, no Leandro. tienen que ser los trabajadores quienes Sí. pierdan capacidad salarial porque la riqueza sabemos dónde está, está acumulada y es necesario que el Estado redistribuya desde ese lugar, ¿no? En ese Perdón, sí. sentido, no, te quería consultar porque ese es un tema que es bastante agudo. O sea, si nosotros solamente, o si el Estado Nacional solamente graba por única vez a las grandes fortunas, se pueden llegar a juntar algo así como 3.000 o 4.000 millones de dólares, que por supuesto es dinero, pero no debiera configurarse tributariamente un tributo que sea regular en lugar de por única vez a las grandes fortunas, por ejemplo. Sí, no, totalmente. Desde ese lugar, desde ATE, se viene discutiendo internamente mucho. Bueno, es una larga discusión, una discusión histórica desde el sector de los trabajadores, pero en este contexto puntual, desde ATE, desde la CTA de los trabajadores, se viene insistiendo en estos planteos como los que vos manifestás. A su vez somos conscientes que es un planteo de escala mundial, digo, este es un planteo que se está dando, una discusión que se está dando en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y es una acción que se está tratando de coordinar a nivel internacional entre las organizaciones de trabajadores para visibilizar esto, ¿no? Que este sistema capitalista lo que sigue logrando y ha logrado es devastación ambiental y una hiperconcentración de la riqueza desastrosa que el Estado, en este caso, los Estados nacionales, tienen que implementar las medidas para corregir ese tipo de crisis y de malas prácticas. Bueno, una de ellas es reformar los sistemas tributarios y sabemos que por dónde tiene que hacerse y de qué manera. Bueno, vamos a seguir insistiendo, insisto, desde las conducciones gremiales, pero también desde el cuerpo de las trabajadoras, trabajadores, tomando conciencia de esto. Y resistiendo para que no seamos los trabajadores la variable de ajuste, para nada. Bien. Tenemos entendido que se le va a hacer llegar por intermedio de los diputados y las diputadas nacionales por Córdoba y el senador Caserio todas estas demandas al gobierno nacional, ¿es así? Sí, exactamente. Esto es parte de la continuidad que se vio interrumpida, que comentábamos recién, del diálogo que se vino abriendo durante el macrismo, pero a su vez con el nuevo gobierno de Alberto Fernández. Se fueron manteniendo reuniones y entrevistas con diputadas provinciales y con senadores provinciales para regularizar la situación, volver a reincorporar a los compañeros despedidos. Hoy en esta Jornada Nacional de Lucha se está haciendo nuevamente este planteo formal, mediante notas y videoconferencias con estos legisladores provinciales, exactamente. Leandro, no sé si querés agregar algo más. No, está muy buena, muchas gracias por este espacio, muy buena la entrevista, creo que hemos desarrollado todo esto y bueno, seguiremos enviándoles información y comunicándonos porque, como te decía, este es uno de los frentes que desde ATE no vamos a olvidar, no vamos a abandonar y vamos a seguir manteniendo como bandera de lucha desde el gremio. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Abrazo.